cucharas impregnadas de heroína. No más jóvenes llorando noche y día. Solamente oír tu nombre causa ruina. Pues hoy, para iniciar este encabezamiento del programa, tenemos a La Fuga desde Reynosa, Cantabria, fundado en 1996. Más chutes no, ni cucharas impregnadas de heroína. Mezcla rock urbano y punk. Sus letras abordan temas de amor, desamor, crítica social y experiencias personales. Recordamos temas legendarios, como siempre, de grupos grandes de nuestro panorama nacional. La Fuga. No más jóvenes llorando noche y día. Solamente oír tu nombre causa ruina. Más chutes no, ni cucharas impregnadas de heroína. No más jóvenes llorando noche y día. Era jueves de invierno, tan frío como aburrido. Tuve que salir solo, me fallaron los amigos. Pero la noche sabe, aunque me apriete el frío, siempre le he sido fiel, de lunes a domingo. Hoy quisiera encontrar buena conversación, un cuerpo de mujer, una copa de amor. Si no cierras el bar, abro mi corazón. Te invito a pasear con la luna de farol. Bueno, espero que hayáis disfrutado de este programa cargado de buena música. Y recordamos que el rock nunca morirá. ¡Hasta la próxima! Las estrellas, perderemos la ¡Hasta la próxima canción! ¡Claro que sí! ¡Aún nos queda una hora de programa! Tú te quitas la ropa, yo acabo majareta. Y te regalo una en canción. Cabina, Raúl Palacio. Esquivaremos el sol. Sol, entro por la ventana, me ha pillado a traición. ¿Quién es esta mujer? ¿Dónde está mi habitación? Hola, ¿cómo te llamas? Contaremos las estrellas, perderemos la cabeza. Prohibido mirar el reloj. Tú te quitas la ropa, yo acabo majareta. Y te regalo una canción. Esquivaremos el sol. Contaremos las estrellas. Perderemos la cabeza. Prohibido mirar el reloj. Tú te quitas la ropa. Yo acabo majareta. Y te regalo una canción. Esquivaremos el sol. Contaremos las estrellas. Perderemos la cabeza. Prohibido mirar el reloj. Tú te quitas la ropa. Yo acabo majareta. Y te siempre en la calle del olvido. Que te metan en ella para nunca verte. que no te vaya bonito, que te vaya de muerte. Y que por fin el tiempo borre las heridas y tus fantasmas nunca más vuelvan a verme. Y no tires tu tiempo en esta despedida. Ya sé que te sobran motivos para cambiar de gente, que me sonría la suerte y te vaya de muerte. Champán, chalet, que te atragante tu luna de miel. Caviar, Chanel, flipante quien te ha visto y quien te deseos, que no se cumpla lo que sueñas, que nunca tengas primavera, que se te apaguen los besos y que como a mí te duela, que te lleven los demonios fuera. Con el programa número 229 de Ciudadela Rock. Cada programa, una historia, una ópera rock. Un adiós, se me atragantan tus noches, tus días aún peor. ¿Quién es Caín? ¿Quién es Abel? ¿Quién ha jodido este abril? En tus ojos mil tormentas, los míos no quieren abrir. Ya ves, cojo mi mala cara y me voy de aquí. No sé las veces que me reinventé. Dormir se antoja muy difícil si es sin ti. No solo respirar es vivir. Vete apurando el mal trago, la espesa conversación. Ya está todo gritado, mejor pa'l corazón. Y que lo cure los años, que lo alivie otros labios. Será mejor partir que desangrarnos. Ya ves, cojo mi mala cara y me voy de aquí. No sé

de tanto mamá. Y seguimos con este programa número 229 de Ciudad de la Rock, escuchando a los Marea, Nuestra Fosa. Recordando temas legendarios, viajamos al 2011, escuchamos a Medina Zara, Ya no queda nada. Ya no queda nada. recuerda que estás escuchando aquí Ciudadela Rock, edición número 229, turia78.com. También nos puedes seguir en TikTok. Quisiera volver a nacer si contemplo lo que odio ver. No quisiera pensar que en la vida no hay más, que los hombres no saben amar. Si tus manos rechazan su piel, si mi noche es su atardecer. Si buscamos ganar una guerra a la paz, ¿qué milagro nos puede salvar? Puedes dejar que se quede una orilla sin mar. Si apagamos el sol, si se pierde el amor, ¿dónde guardamos nuestra ilusión? Hoy puedes vivir, una estrella alumbra por ti. Si apagamos el sol, si se pierde la fe, no quisiera volver a como el que más un día el destino nadie supo nada de él, pero por oídas todos sabían que todo le iba francamente bien. Un día de lluvia llegó la noticia, se había suicidado, nadie supo el porqué. Echaba de menos salir a beber al bar de la esquina con la chupa puesta y ver a su gente, la que era como él, sentarse en la acera a beber cerveza, jugar al billar y pasárselo bien, estar en los bancos. Es un programa de rock auténtico y sin concesiones. Aquí te lo ofrecemos. Desde el funk hasta el metal, pasando por el blues y el hard rock, todo tiene cabida en nuestro programa. Quieren detener. Y burgués, tú nunca amigos, y llegado a este punto, vamos a despedir este programa número 229 de Ciudad de la Roca. Ha sido todo un placer estar en esta hora escuchando un poco de música. ¿Cuántas veces humillado el pueblo, humilde, aplaudicado su cultura? Y deciros que el pueblo salva al pueblo. ¿Cuántas veces te... Un saludo desde cabina en Turia78.com. Yo soy Raúl Palacios, DJ. Y se olvida en la memoria, y se repite esta historia, y tras exterminar los gritos de libertad, se unieron en el miedo a toda la sociedad. De rodillas otra vez, esta vez no puede ser, porque en pie estará esta lucha, pues un pueblo libre pueda ser el opresor, el obrero de derecha se olvidó del dictador. Y aunque ahora no los veis, siguen siendo quien sabéis. Sí que no seas idiota, que el águila ahora es gaviota. Y se olvida la memoria, y se repite esta historia. Y tras exterminar los gritos de libertad, se unieron en el miedo a toda la sociedad. De rodillas otra vez, esta vez no puede ser, porque en pie estará esta lucha, pues un pueblo libre. Bueno, espero que hayáis disfrutado de este programa cargado de buena música. Y recordamos que el rock nunca morirá. ¡Hasta la próxima! Ciudadela Rock, en cabina Raúl Palacios.